Signo lunar o ascendente Piscis. Si escuchaste el pronóstico de la semana pasada, ya sabes por dónde vienen los famosos uranazos. Tu mente es importante, así como tu forma de comunicar las expectativas que tienes en la vida. Energía muy mental que para un signo tan emocional como tú trae decisiones claves a tomar. Vienen nuevas firmas que desafiarán a ese sistema de vida que te mantiene asentado o limitado en cierto modo y que no te deja explorar nuevos ámbitos porque te sientes acomodado como si fuera un mal karma. Y es que en cierto modo es así. Así que llegó el momento de dar fin a situaciones que en el fondo te han desbordado ya lo suficiente, aunque sea a costa de darte por vencido ante lo tóxico. En tensión con nodos lunares toca salir de un sistema profesional y enfocarse a un nuevo enfoque en vida privada. Todo lo que vayas realizando en estos ámbitos, eso que llevarás ganado para cuando comience la etapa de eclipses el próximo 11 de mayo. Marte entrará en Cáncer el 23 de abril y viene en tu ayuda, así que acógele con los brazos abiertos. Este tránsito viene a manifestar en vida sentimental, hijos y a que disfrutes de la vida con los cambios que realices y sobre todo algo que me encanta, proyectar tu creatividad hacia otros derroteros que además te van a venir fenomenal tanto a nivel profesional como a nivel sentimental. La luna cuarto creciente en Leo, martes, miércoles y jueves, es un aviso de hacia dónde vas a ir encaminado en la vida laboral, rutinas diarias y nuevos hábitos en el cuidado de la salud. Ya te dije la semana pasada que hasta dentro de un mes la proyección que tomes no será la definitiva en este área, pero oye, puede ser un preámbulo para que vayas tomando la dirección correcta. Jueves, viernes y sábado, la luna se sitúa enfrente y Vesta estará despertando. Virgo es la zona de pareja, socio, acuerdos y desacuerdos. Es como si las necesidades emocionales de esas relaciones pusieran bajo el espejo de la realidad vuestra relación. Así que durante estos días tendrás conversaciones interesantes que requerirán de la mayor practicidad. En el fondo, serán conversaciones que estaban paradas desde enero y que ya comienzan a tirar hacia adelante. Sábado, domingo y lunes, la luna transitará por Libra y ya muy crecidita de luz. La exaltación del deseo, que además estará enfocado en esos cambios de expectativas, firmas e incluso cambio de sede empresarial o vivienda propia, será patente. La baza será aceptar realidades de qué compromisos son los que requieren de transformación a la hora de llevarlos a cabo. Las conductas, que ya son zona de confort, serán la clave en cómo enfocas gastos, inversiones a nivel economía y también, en temas sentimentales, cómo te entregas a la hora de dar y recibir emociones. La luna llena en Escorpio viene fuerte el 27 de abril, pero para ti va a servir para que te des cuenta en qué aspectos te niegas a crecer. La luna que afectará para que descubras qué situaciones son las que estaban ocultas y que requieren de una transformación, afectará sobre todo en asuntos legales, temas que tengas con el extranjero, estudios, oficializar algo y también, por supuesto, las creencias. En estos temas podría salir algún enemigo oculto, pero será ideal para dirigir ideales de futuro con esa persona ya hacia otros derroteros. Te digo lo mismo que al resto de signos. Semana movidita, así que canalización.